Navegando en el silencio, escucho la vida como debe ser. Muy seguro de encontrarme la suave caricia del viento en mi piel. Entiendo la vida como debe ser.